Bien, se confirma entonces el fallo del Tribunal Constitucional en relación a la demanda planteada por ONGs respecto a la ley que pretendía no vigilarlas, lo cual está muy bien, no fiscalizarlas, lo cual está mejor, no determinar la procedencia de los dineros con las cuales ellas hacen sus investigaciones, lo cual está todavía mejor, sino que lo que pretendían era intimidarlas, dirigirlas, evitar temas incómodos, evitar, por ejemplo, que tocaran el tema del frontón, el tema de los derechos humanos violados en el primer quinquenio del APRA, etcétera, etcétera. Esa actitud que ha hecho de Chávez y de Putin claras demostraciones de autocracias, eso es lo que se quería hacer, y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha rechazado para rabia de aquellos que creen que todo es caviarismo, rojismo y ONGs antipáticas. No, las ONGs lo único que hacen es interpretar la sensibilidad de mucha gente y controlar al Estado, que siempre tiende a los desmanes. Es inevitable que los estados tiendan a los desmanes, y es inexorable en estos tiempos que las ONGs se opongan a ello. Y ahora vamos a pasar a un punto. En cualquier momento vamos a tener un contacto con el Instituto de Defensa Legal, que ha tenido un papel tan protagónico en todo esto y que debe estar brindando con champán en este momento también el fallo del Tribunal Constitucional. Ahora vamos a hablar con César Aedo Vázquez, mimo, actor, productor, director y creador del Vuelo del Cóndor, un espectáculo formidable, realmente formidable. El otro día lo fui a ver, pagando mi entrada, por supuesto, y me quedé gratísimamente sorprendido de la calidad internacional del espectáculo y de la sintonía profunda que hay entre la gente que lo ve y la estructura misma del programa, que además es una especie de etnoprograma, porque está muy vinculado a nuestras raíces, a nuestro mestizaje, a nuestro lado negado y mentido, el lado cholo. Y César Aedo, que ha vivido muchos años afuera, ha traído este espectáculo aquí, a su país, y se ha encontrado, bueno, con lo que nosotros, que vivimos aquí, enfrentamos todos los días. A él probablemente le ha sorprendido por haber tenido una estancia tan larga en el extranjero. Pero a nosotros no nos sorprende la mezquindad, la avaricia, la falta de generosidad, el ensañamiento con los peruanos y el hecho de que aquí, como decía Luis Alberto Sánchez, funciona la teoría del palo encebado, ¿no? Al que está subiendo el palo encebado se le jala del saco para que fracase. En vez de alentarlo, se le jala del saco. Y eso le ha pasado a César Aedo, pero sin éxito, felizmente, porque el Vuelo del Cóndor es indiscutible. Muy buenos días, César. Buenos días, César. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo va la cosa en este momento, a pesar de las mezquindades? Bueno, yo he visto mucho público el día que fui, mucho público, muy grato y todo lo demás. Gracias a Dios, el trabajo triunfa. Tengo ya, este es mi décimo año, y el espectáculo se ha mantenido del boca a boca de una forma tan interesante que podemos decir que ahora estamos con toda una fuerza de continuar invirtiendo nuestro trabajo talentoso en el Perú. ¿Cuáles han sido las más grandes dificultades? En los medios de comunicación, posiblemente, podría decirlo. ¿Por qué? Difícil explicármelo, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es continuar porque... ¿Difícil de explicar por qué? ¿Porque hay algo de racismo y da vergüenza hablar de ello? No sé, de repente tú tienes que tener una alianza comercial, pero si no la tienes, la alianza comercial, entonces la responsabilidad social ya se omite, porque yo creo que un espectáculo como el nuestro, que ha pasado 3 meses prácticamente en el Perú, ha tenido una prensa muy, muy, muy pequeña. Ningún periodista casi ha venido a entrevistarnos, a buscar información sobre los artistas que hemos traído para contribuir a una celebración al Perú. Cabe resaltar que solamente hemos salido en la temporada misma 2 artículos que se han mencionado sobre nuestro espectáculo, uno en Perú 21 y el otro en La República, en el día domingo, el dominical. Después no ha habido ninguna seria entrevista o un en estos 3 meses que hemos estado prácticamente. Mañana terminamos todo esta. Mañana termina. Mañana terminamos, sí. Son 3 funciones que tenemos mañana y hoy día también 3 funciones a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche. En el Jockey Plaza. En el Jockey Plaza, bajo nuestra carpa de Circo Ecno. Correcto. Pero no has perdido dinero. No. No puedo decir que he perdido dinero. Al contrario, yo creo que estamos fortaleciéndonos como empresa. Y estoy muy agradecido también, por supuesto, cabe mencionarlo, a 2 empresas privadas que han apostado por nosotros, por nuestra cultura, y son Claro y Nokia. Y esto es para mí con éxito también acá. Y bueno, no ha habido ninguna aceptación o ayuda en este sentido hacia... Pero sin ver el espectáculo han dicho no. Bueno, parece que sí. Un no previo, casi. Efectivamente. Y yo creo que hay cierto criterio de racismo todavía en el Perú, muy fuerte. Yo creo que sí lo existe, pero al ver el espectáculo ya la gente cambia y comienza a sentir sus valores, ¿no? Nos disculpa, César, un segundo. Tenemos una comunicación con el Instituto de Defensa Legal. Creo que estamos con Ernesto de la Jara, ¿verdad? Ernesto, buenos días. ¿Aló? Sí, parece que hemos tenido una pequeña interrupción. Sí, Ernesto, buenos días. Buenos días. Bueno, champaña en la mañana, no hace daño. Así es, por supuesto. El Tribunal Constitucional les ha dado la razón para rabia de todos aquellos que piensan que la silla de indeseables chavistas, ¿no? Así es. Nosotros realmente estamos con champaña, de verdad. O sea, creemos que el TC ha optado en este caso por una sentencia independiente, ajustada de derecho, en el sentido que ha dicho de ninguna manera la ley que han impulsado esta alianza de apristas y fujimoristas. Eso es absolutamente contrario a la Constitución, al Estado de Derecho. No se puede pretender controlar lo que no tiene nada que ver con un proyecto del Estado directo ni con ONGs que lo que tienen que demostrar para obtener beneficios tributarios. O sea, eso lo ha sacado totalmente el ámbito del control. Y después le ha enmendado la plana, porque le ha dicho, todas estas disposiciones que contiene la ley deben interpretarse en este sentido democrático, claro, de libertad, pero si se interpretan de otra manera, son inconstitucionales. O sea, que ha sido muy buena la sentencia. No la hemos leído todavía, salvo el comunicado, declaraciones, pero todavía lamentablemente no hemos tenido acceso directo a la sentencia, ¿no? Claro, lo que ha querido probablemente decir el tribunal, y lo vamos a confirmar o no, en manos paranoicas, suspicaz, puede convertirse pues en algo letal para las ONGs. Por supuesto, además recordemos que se trata de un ATSI, es un administrativo, no es judicial, dependiendo directa, debe ser muy limitada, y por eso es que es limitarle esa discrecionalidad. Usted debe interpretar la norma solo con fines de transparencia, de una fiscalización, por supuesto, racional. Nadie puede hacer lo que le da la gana, tampoco las ONGs, pero de ninguna manera que usted pueda agarrar y en función, como diría ciertos personajes que fungen de periodistas, que el Estado puede agarrar y decir, si no estoy de acuerdo por dónde vas, te cancelo el registro, creyendo además que la plata va a ir para ellos cuando no es así. Entonces, parece muy bien y hay que reconocer, porque nosotros decíamos, si algunos del TC votan a favor de esta ley, va a estar claro que fueron metidos por el gobierno, porque fueron elegidos con ciertas irregularidades. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer ahora que tanto, por ejemplo, Mesía, Bumón, cuyas elecciones tuvieron pasos que uno podía criticar, han optado una vez adentro del tribunal por la independencia, y que me parece muy bien y hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Porque era el momento... Bueno, también es una especie de instinto de posteridad, ¿no? Qué mal hubiesen quedado. Claro, pero fíjese, señor Hildebrand, lo que yo le digo es, como Mesía entró el último minuto de la anterior legislatura y Bumón entró, ¿no es cierto?, con un procedimiento bastante irregular, el momento que el gobierno tenía para cobrarles la factura, es decir, esta alianza pro-fujimorista, era ese momento, ¿no es cierto? A ver, yo te metí, ahora falla a favor mío, y no lo han hecho. Entonces creo que hay que decir, por lo menos, en este primer paso, han quedado bien. Hubiesen quedado pésimo, por supuesto, pero todo podría pasar. Entonces, por suerte tenemos hasta ahora un tribunal que ha optado por independencia, y sí es cierto que hay que sacarles pica de verdad a todos los que querían cortarles la cabeza a las ONGs. Además, todo el mundo pone ejemplos... Hay pendones negros en la avenida Mariátegui. Así es, totalmente. Que además ese señor habla todo el tiempo de... ¿Y qué pasa si una ONG financia a Bin Laden? Entonces pone ese tipo de ejemplos, ¿no es cierto? Y no repara en que la primera institución a la que se le ha querido aplicar esta ley que ha sido declarada inconstitucional era el IDL. Y nosotros podemos tener muchos defectos, se puede discrepar con nosotros, pero creo que la gente sabe que no vamos a apoyar a Bin Laden, ¿no es cierto? Entonces creo que debe estar llorando y debe estar viendo de qué otra manera comienza a restringir las libertades en este país. Y creo que hay que alegrarnos todos, señor Hildebrand, porque creo que era como el poema de Brecht, ¿cierto? De Brecht, en el sentido de que las ONGs, primer flanco, que creían más fácil, pero nos hemos sabido defender, y en segundo lugar, el TC nos ha dado la razón, y entonces, porque si no venían después los medios de comunicación, los periodistas, que son los que de alguna manera hacen una buena fiscalización. Nadie está pretendiendo de que el gobierno se caiga, sino que se aproveche la oportunidad que tiene el país en estos momentos con los recursos económicos y con una serie de condiciones que podrían ser favorables para la inclusión de todos los peruanos, ¿no? Ha sido Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, dándonos su punto de vista y confirmándonos su legítima y personal alegría en relación a este fallo del Tribunal Constitucional, que es tan saludable para la democracia. ¿Por qué? Porque como que le pone un pare a la arrogancia avasalladora del gobierno, ¿no? Al presidente de la República, que sataniza a quienes se lo ponen, que siempre tiende a plantear la cosa como un asunto de pulso de poder, a ver quién puede más, o ellos los héroes de Majás, o nosotros el gobierno elegido. Siempre en términos confrontacionales, siempre en términos de autoridad herida que pretende volver por los fueros de la ley. Y siempre creyendo en la vieja película de los jóvenes y los bandidos, de John Wayne contra los indios, los demás son los indios y él es John Wayne. Pues no, el tribunal le ha dicho, ¿sabe qué? En este caso no tiene usted la razón. Lo que quería usted hacer con las ONGs es ilegal, ya está. Es ilegal. Ahora que se vayan a llorar al río, porque, claro, ahora van a salir violentísimos editoriales del fascismo tipográfico a decir, ¡oh, Dios! El TC también está en manos de los rojos. Que digan lo que quieran, que lloren como quieran, que vayan de su abuela a llorar. Pero el asunto es que el Tribunal Constitucional le ha dicho no al gobierno. Y en algo decisivo. Seguimos con César Aedo. Muy bien, entonces, últimas funciones hoy y mañana, Jockey Plaza. Yo fui, debo decir, con algo de escepticismo, fui con una niña que quiero mucho y con mi novia, y en fin, yo me consideraba una especie de adulto llevado al matadero y al sacrificio, una víctima más de los deberes para con los niños. Y resulta que me divertí muchísimo, dado de la inteligencia del programa y de la atmósfera que irradia todo esto, que es una atmósfera de orgullo por la piel que se lleva y orgullo por el pasado que se tiene y que circula en la sangre. Y es de lo más imbécil, francamente, lo que me cuenta César Aedo, en el sentido de que puede haber habido, digamos, algunos desdenes racistas sobre este asunto. Entonces, es un espectáculo fantástico, lleno de fantasía, lleno de imaginación, lleno de audacia, absolutamente divertido, que todos deberíamos haber visto ya. El vuelo del cóndor en el Jockey. Hoy 3 funciones y mañana 3 funciones. Caramba, ya aparezco el presentador. César. Te voy a contratar como mi empresario ahora. Don César Aedo. Mira, palabras finales. Simplemente quiero decir a todos los peruanos que vengan a ver este espectáculo, que nosotros seguiremos haciendo una gira nacional el próximo año. Y vamos, por eso hemos invertido en una carpa bastante segura, que está bien hecha, con unas estructuras sólidas para que pueda el público apreciar el espectáculo desde cualquier ángulo que puedan estar, y queremos realmente irradiar en nuestro país un futuro promisor con todo lo que es el arte y la cultura, un entretenimiento que va a ser un espectáculo abanderado del Perú, porque lo vamos, vino del extranjero, lo hemos enraizado ahora al Perú, y ahora vamos a salir de aquí al extranjero. En el 2009 pensamos exportar el vuelo del cóndor, un producto más de Circo Ecno, y ya se viene después el espectáculo Tunupa, que es otro espectáculo basado en un mito de los aymaras, que más tarde el Inca Tupac Inca Yupanqui lo llamó Huiracocha, porque lo reclamó como su deidad en la isla de el Titicaca. Entonces este es otro espectáculo que ya está escrito, que tiene inclusive la música, que el componente musical, para que pueda crear las atmósferas y poner al público dentro de ese contexto. Ya desde la vertiente más aymara, entonces. Bueno, es aymara, sí, por supuesto, pero también... Bueno, nosotros también somos aymaras, hombre. Por supuesto, tenemos raíces aymaras. Yo pienso, y es mi personal opinión, que los incas vinieron de esa cultura del Tiahuanaco y se instalaron en Ollantaytambo, encontrando a la gente de Ollantaytambo y creando una pirámide que ya estaba establecida por ahí con Tunupa. O sea, en el cerro de Ollantaytambo, ahí lo van a ver, la figura de Tunupa también, que está escarbada en el cerro. O sea, hay muchas cosas para hablar, pero el espectáculo es un espectáculo, como tú dijiste, prometedor para el país, porque necesitamos alegrarnos de lo que fue nuestro pasado, pero de una manera proyectista. Sí, pues es el primer espectáculo artístico deliberadamente mestizo y orgullosamente mestizo que yo he visto en los últimos años, debo decirlo. Agradezco realmente esas palabras porque me refuerza. Tú sabes, César, aunque no he vivido en el Perú 28 años, porque me fui, son ya 3 años que he vuelto al país, y por esta razón he vuelto, y admiro tu trabajo porque eres... como yo, un comunicador contra la corriente, o sea, navegamos contra la corriente, traerse un espectáculo entretenido al Perú con nuestros valores y nuestras fuerzas personales que tenemos de la cultura peruana, es una lucha en el país, porque nuestro país por 500 años ha vivido un mundo muy, muy llegado a la lucha de razas, y lo cual no debe ser, porque los incas, estoy seguro que era un pueblo que, por supuesto, estaba en una época de conquistar otras tierras, pero integró todas esas culturas, era tipo Roma. O sea, los caminos romanos eran los caminos incas, iban entrelazando las civilizaciones. Es una lástima que vino otra cultura que solamente creó el pillaje, y ese pillaje engañador lo tenemos durante 500 años aquí en nuestros medios peruanos también. Y bueno, me alegro mucho que hayas tocado tantos temas interesantes, como poner también las ONG a un trabajo de fiscalización. Yo creo que hay que fiscalizar todo tipo de movimiento que pueda opacar la libertad de las personas. Y el espectáculo, creo yo, es un medio para mí también de dar a conocer a la gente que tenemos fuerza en nuestras raíces, en nuestra cultura, para poder imaginarnos cosas. Detrás de ese quedo a hablar, César Aedo, por si acaso, es el payaso del espectáculo, desternillante, divertidísimo, hiperactivo, casi no habla, se supedita a un silbato que lo interpreta, y es absolutamente, absolutamente desternillante en muchos pasajes. Así que conozcan al César Aedo, no antropólogo, sino abiertamente risible y humorístico. Gracias, César. Regresamos de inmediato.